cariñito. Dímelo, Ario. Me digna, bro. Hace falta uno en el barrio. Ay, Manolo. Y en la esquina el que se cree sicario. Y la cucha rezando el rosario. Hace falta uno en el barrio. Y en la esquina el que se cree sicario. Y la cucha rezando el rosario. Ay, Manolo, píllelo, no anda solo. Le gusta la fuma, el hurto y el pistolo. Su corazón es frío, pandillero cholo. Picao a casquete y anda Coca-Cola. Coma callao, a muchos Manolitos los ha robado. Va a terminar pegado por ahí encerrado. Él no entendió y mucho se ha estrellado. Anda fumado, todos los días tomado. Como el que la debe, la pata le ha dado. Engañado por tanta maña, le quedó chiquito Juanito Alimaña. Hace falta uno en el barrio. Ay, Manolo. Y en la esquina el que se cree sicario. Y la cucha rezando el rosario. Hace falta uno en el barrio. Y en la esquina el que se cree sicario. Y la cucha rezando el rosario. La mera crema, la propia salsa. Se trabaja, se gana, pero poco se descansa. Si se lucha, algún día se alcanza. No la ganamos de tranza en tranza. La mera crema, la propia salsa. Se trabaja, se gana, pero poco se descansa. Si se lucha, algún día se alcanza. No la ganamos de tranza en tranza. Como todos, fue por falta de dinero. Triste cuando el que muere es un gran parcero. Él quiso volar y se estrelló fulero. No le bajó al kit y a lo bien fue grosero. Hace falta uno en el barrio. Ay, Manolo. Y en la esquina el que se cree sicario. Y la cucha rezando el rosario. Hace falta uno en el barrio. Y en la esquina el que se cree sicario. Y la cucha rezando el rosario. ¿Cómo olvidar tantas cosas, Manolito?